El arte no se consume ni es gratis. El arte no es para entretener. Sus precios son el rigor y su objetivo es explorar, comprender o nombrar con todas las partes del ser. Multiplica las preguntas y esas preguntas movilizan desde adentro. Queremos explorar los placeres del arte, encontrar una obra que estábamos esperando o apropiarnos de una solución o algún método de creadores y cultores. En este episodio dirigimos nuestras velas hacia Efrén Giraldo, el autor de Sumario de Plantas Oficiosas. Pues al ser un ensayo, eso es como lo primero que habría que decir, pues el libro también tiene un público de gente muy inquieta, sobre todo por los aspectos culturales e históricos de las plantas. Entonces, como que apunta a muchas personas, personas a las que les gusta leer diarios y memorias, y personas que tienen, digamos, intereses ecológicos o ambientalistas. Y también creo que es un libro que se lee un poco como uno de estos libros de pandemia, que ya parece ser como una especie de género. En esta versión expandida podemos también tocar los temas con Efrén de lo que significa el ensayo y lo que significa su simbiosis entre un mundo literario y un mundo académico, y hacer hincapié en esta obra de Rivera, La Vorágine, de la cual es un libro posterior a Sumario de Plantas Oficiosas, que son Caminos del Moriche. Yo siento que Efrén Giraldo se merece toda la fuerza, se merece toda la buena energía, se merece toda la suerte, se merece toda la fortuna, porque es un hombre juicioso, es un hombre además generoso, con entrega, con muchas ganas y urgencia de transmitir. Pero no es nada en contra de Efrén. Yo lo que quiero siempre dejar claro aquí en Puerto de la Imaginación es que hay autores y autoras, cualquier estudioso de literatura lo puede saber, que no tienen suerte. No significa que los que tengan suerte sean mediocres o hayan hecho algo malo. Normalmente no. Lo que yo quiero siempre como establecer es que hay gente igual de talentosa que los que tienen suerte, que a veces su obra no se mueve. Hay un poquito de responsabilidad, de causa y efecto, y es que muchas veces esos que tienen una gran obra y no se mueve son muy pocos dados a las relaciones públicas, tienen algún impedimento, algún concepto que no los deja hacerlo, ¿cierto? A veces puede ser inhabilidad, a veces puede ser toda una teoría sobre que no deben de promocionar su obra. Creo que ese tampoco es el caso de Efrén. Siempre estamos dispuestos a encontrarnos unas grandes joyas como las de Paulus Gallinazo que no se conocen, las obras literarias. Él fue famoso como cantante, pero es un gran, gran escritor, y yo creo que una buena parte de la opinión pública, los jóvenes, los estudiantes universitarios, inclusive yo creo que estudiantes de literatura, no saben las obras que tiene Paulus Gallinazo. Con todos esos matices, quiero decir con total certeza que nosotros podemos estar hoy escuchando y explorando de otras maneras, sobre todo leyendo Sumario de Plantas Oficiosas, al mejor ensayista vivo de Colombia. Los premios lo dicen, la labor tan meritoria, encantadora, tan juiciosa de Luna Libros, y agradeciendo mucho a Catalina González por el puente, dictan el gran ensayista que es Efrén Giraldo, y cómo entonces desde ahí nosotros podemos meter, voy a decir algo que de pronto algún profesor o profesora de literatura no está de acuerdo, y rico que nos escriban para poner ese desacuerdo, pero podemos usar toda la maestría del ensayo para escribir cuentos, para escribir crónicas, para escribir novelas. Y por supuesto, hay un estilo, hay una puntuación, hay un ritmo que se puede extrapolar de la obra de Efrén, y algo todavía más extrapolable a los que en Puerto de la Imaginación están interesados en la plástica, como Leandro, Carlos H., Carlos Pulgarín, en la música, como La Verde, como Natalia Valencia, que de pronto no le van a meter mucho la ficha por ahora, ¿cierto?, a publicar un libro con Natalia, no sabemos. Esta extrapolación es como nos surge la obra, ¿no? Y estar en diálogo con el mundo y estar en diálogo entre creadores y creadoras es inspirarnos un poco, es juntar esas llamas, es dejar que nos llegue una espora, una semilla del otro y nos empiece a crecer una flora en otra parte de nuestro aparato creador. Aquí comienza Puerto I, periodismo sobre arte desde Colombia. Estamos en otro episodio de Puerto I, esta vez con el escritor Efrén Giraldo. Hoy estamos uniéndonos a la celebración de ese libro tan maravilloso, Sumario de Plantas Oficiosas. Efrén, muchas gracias por estar en Puerto de la Imaginación. Hola, Lucas, la alegría es mía. Muchas gracias por tu invitación y aquí muy, muy contento de conversar con vos. Qué nota, qué nota. Bueno, para entrar primero como en materia de este libro, ¿vos cómo te sentís con el tema de la promoción? Cada autor tiene como unos códigos, como una política de cómo le interesa promocionar su libro, o bueno, quién esperaría que lo leyera. Pues ve, este libro tiene una característica muy especial. Es que nació un poco como con una especie de aparato que yo creo que le ha favorecido mucho. Pues vale la pena recordar que este libro se ganó un premio, el premio de no ficción Latinoamérica Independiente. Fue un premio creado por 9 editoriales de América Latina y cuyo estímulo principal era que el libro se publicara en todos esos países. Entonces, de entrada, el libro ha tenido una resonancia muy, muy especial. Y acaba pues de ganarse el viernes pasado el Premio Nacional de Ensayo, que es un premio pues donde están, digamos, el Ministerio de Cultura de Colombia y la Biblioteca Nacional. Entonces creo que eso le ha dado como una especie de resonancia, digamos, como institucional. Pero hay algo que me ha parecido muy especial con este libro, y es que el libro ha despertado lectoras y lectores como una especie de apropiación muy personal. Entonces yo creo que un poco con lo que permiten hoy en día, sobre todo las redes sociales y esta interconexión tremenda en la que vivimos, es que ha habido una posibilidad de contacto un poco personal con la gente, y eso nunca me había pasado. Entonces tengo mucha gente que se comunica conmigo, que me escribe, que me cuenta de sus impresiones de lectura y nada, un poco como que el libro ha cogido en este año y medio más o menos como un camino propio. Es un libro al que la gente le tiene mucho cariño y la verdad pues ha habido que hacer muy poco, digamos, responder a invitaciones, asistir a ferias, atender espacios como este, pero en general parece un libro como que ha empezado a moverse solo en todos esos lugares y nada, pues eso lo hace muy especial. Así que digamos que tengo que hacer poco realmente. ¿Y qué público te interesa o para qué público fue escrito? Ve, este libro tiene un poquito esa clave inicial como de que es un libro medio testimonial, muy personal, pero digamos que en esa búsqueda también se encuentra un poquito con personas que están un poco en las mismas que uno, y eso es lo que yo he notado. Creo que el libro produce una identificación especial porque la experiencia con las plantas, la experiencia de la separación de los seres queridos, la experiencia del duelo, son experiencias pues comunes a muchas personas. Entonces creo que el libro tiene más bien un público universal. ¿Cómo es esa transmisión? Además, porque me parece muy importante en todo el tema la crianza con las plantas, ¿no? Y la crianza con los jardines. Sí, pues digamos que la vinculación con los recuerdos vegetales tiene pues una, digamos, división de género muy marcada, ¿cierto? Por mi abuelo paterno agricultor, ¿sí? Donde está un poco esa idea como de la naturaleza un poquito pesada, ¿cierto? Gente que lidia con árboles, con cultivos relativamente tecnificados. Mi abuelo fue cafetero. Digamos que tenía una relación, pues ese recuerdo, no sé, de los trabajadores subiendo por la ladera con bultos de café para llegar, digamos, a la caseta comunal donde se reunían a escuchar la radionovela de Calimán, que era, digamos, como toda una institución en ese momento, los trabajadores que subían a cursar el bachillerato por radio, de Radio Sutatensa, son recuerdos muy entrañables. Entonces, digamos que ese olor a café, esa convivencia del café con la yuca, el plátano, están muy, muy en mi memoria. Pues yo lo veía normalmente el periodo vacacional, los dos periodos vacacionales del colegio estaban un poco antes y después de la cosecha cafetera, Claro. ¿cierto? Entonces cuando yo llegaba un poco, como en noviembre, algo así, por esta época, estaba, digamos, mucho el café recogido. Entonces era una experiencia muy, muy bonita. Y está, por otro lado, como la experiencia proveniente de las mujeres. En el primer caso, pues mi abuelo, mis tíos, los trabajadores, pero también en el campo, como los jardines de la abuela y las tías, y después en la ciudad, los jardines de mi mamá, o las matas de mi mamá y de mi abuela materna, que eran fundamentalmente plantas que estaban dentro de la casa. Y nada, digamos que mi principal intuición con las plantas pues tenía que ver, no sé, como con, por supuesto, las amenazas de castigos de mi mamá con no dañarle las matas, porque jugábamos fútbol en la casa, entonces era como una cosa ahí permanente, pero también algo que yo empecé a entender después, y es esa idea como del lujo del pobre vinculado con el jardín. Eso también me parece como interesante porque en muchas de las casas donde no había muchas comodidades, ¿cierto? O mucho lujo cultural, para decirlo de alguna manera, siempre había la posibilidad del esplendor vegetal. Y eso yo lo he encontrado después en la ficción y me parece sumamente interesante porque en general la idea de riqueza ha estado pues vinculada, digamos, como secundariamente, no tanto con lo natural. Entonces, pues una casa es lujosa porque tiene fundamentalmente obras de arte, cosas de diseño, bueno, tipo de adecuaciones que proveen comodidad. Y la idea de riqueza asociada a las plantas no estuvo, digamos, necesariamente tan vinculada con lo estético entre nosotros, sino con la extracción. Entonces, ver, por ejemplo, que una casa se veía muy bonita o muy bien decorada con plantas ornamentales. Es una idea muy, muy poderosa y eso yo lo encontré en un cuento de Carrasquilla, que parece un cuento hermoso, que se llama La Mata. Invitadas e invitados a leerlo. Claro. Y en ese cuento aparece esa idea como de la persona que es muy pobre, pero que tiene una planta que es tan bella y tan esplendorosa, como que le cambia la vida. Entonces, ese recuerdo infantil de las plantas de mis abuelas, de mis tías y de mi mamá está ahí, digamos, con esa otra vertiente y pues anécdotas hay muchas, desde la semilla del naranjuelo que pasa de generación en generación, porque hay un momento en que se considera como una planta lujosa, que mi abuelo materno le lleva una vez a mi abuela, hasta una planta de la que he hablado muchas veces, que es una planta que mi mamá tiene desde que se casó y está ahí. Aparece siempre en todas las salas de las casas donde ha vivido. Es como una planta que ha estado 50 años en la casa. Eso me parece que tiene una potencia muy interesante. Y vos sembraste la semilla del naranjuelo. Sí. Yo he tenido, digamos, conmigo experiencias de ese tipo. Porque la primera emoción de una semilla que brota es una emoción muy, muy grande, ¿cierto? Uno siendo tan urbano. Y esto parece un cliché, pero uno agradece mucho uno de 5 o 6 años que le hayan puesto a sembrar un frijolito entre algodones, porque eso para uno siempre debería ser magia, pero en esa edad uno tenía la magia a flor de piel. Claro, pero imagínate que en este otro caso hay algo más. Y es como, esto es un poquito absurdo, pero es como una semilla con historia. Claro. Entonces, bueno, digamos, todas las plantas tienen historia, refiguran la historia humana si uno se pone a mirar. Pero claro, hay algo como mágico en el hecho de que haya un árbol sobreviviente de Hiroshima, así, con ese rótulo, en la universidad donde vos trabajás. ¿Cierto? Digamos, yo paso por el lado de ese árbol y es un árbol, como cualquier otro y ya, ¿cierto? Pero es muy difícil que la historia humana no aparezca ahí. O sea, uno ve ese árbol y uno dice, hombre, este árbol tiene una afiliación con un árbol que aguantó una bomba nuclear en algún momento. Exacto, exacto. Y además hay como una cosa narrativa con ese árbol fuerte, porque hubo una persona que recolectó semillas de ese árbol, las plantó, salieron unas plántulas y cuando era un arbolito chiquito empezó a llevarlas por el mundo. Eso tiene que significar algo. Y lo mismo ocurre con el naranjuelo. Es como que esta es una planta que es hija por allá de una planta que no sé qué y no sé qué. Entonces, esas historias como de legado, de transmisión de la memoria familiar a través de las plantas, son muy potentes y pues como que yo me siento muy complacido de haber podido encontrar en esa historia que se puede narrar sobre eso como una especie de género entre la crónica y el ensayo, pero también como la novela, la saga familiar, y eso creo que tiene mucha potencia porque nos dice mucho sobre nosotros mismos. ¿Y vos te acordás de ese momento donde te empezó a brotar ese naranjuelo? Sí, pero además como que me llama mucho la atención el capricho de las plantas. Sí, porque como vos sabes, vos sos también horticultor aficionado y jardinero aficionado, por lo que me dejas mediocre, ver. Jardinero mediocre. No, que va. Es porque algunas cosas pueden, digamos, brotar muy rápidamente y otras no. Yo he tenido aquí experiencias con plantas que, sí, siguiendo ese mismo capricho que dijiste, he intentado como hacer pelechar acá y nada. Nunca funcionan, no salen. Entonces, digamos que yo he botado, por ejemplo, la tierra o la he llevado a otro lugar y he visto, digamos, como la mata prender por ahí en un lugar donde no tiene ninguna atención. Eso me parece, pues no milagroso, pero sí me parece como muy, muy indicativo también de cómo las plantas también toman unas decisiones sin que nosotros intervengamos, porque un poquito la idea que hay es que hay que proteger el medio ambiente, que las plantas necesitan de nosotros, pero lo que uno nota es que a veces tampoco pueden seguir, digamos, con su marcha completamente indiferentes, y eso es muy especial. Pero claro, recuerdo la primera vez que me brotaron algunas cosas que para mí eran especiales. El último experimento que hice fue muy especial porque me habían pedido que escribiera un libro sobre la vorágine. Yo quería volver a leer la novela y tenía como la intuición de que la novela tenía como algo con la vegetación importante. Ya había leído algunos trabajos académicos como que mostraban un poquito ese lugar de la vegetación, pero creo que faltaba un análisis un poco más profundo y más fuerte de lo que Rivera hizo con las plantas, sobre todo con las palmas del moriche, que tiene un lugar muy importante en la novela y que extrañamente es un lugar que no se ha reconocido del todo. Yo creo que porque todavía no estamos preparados para leer lo vegetal del todo en la novela. Había leído sobre polinizadores, mi hijo mayor había hecho un proyecto con plantas hospederas. Un día me conseguí unas semillas de asclepias tropicales, que es la planta hospedera de la monarca del sur, una mariposa muy bonita, y digamos que le lidié un tiempo y no salieron. Pero luego la vi en un bosquecito cercano creciendo de manera silvestre. Entonces me pareció como muy interesante poder hacer un ejercicio con los niños de plantar semillas de esa planta y hacer el diario de lectura de la novela mientras pasaban cosas. Y sí, digamos que ahí es como una alegría secundaria o más bien como de segundo orden, porque ya no era solo mi entusiasmo con que por fin brotaban en macetas las semillas de las asclepias tropicales, sino que los niños también descubrían eso y empezaban a hacerse preguntas de esas que siempre desacomodan mucho. Pero esa ha sido, digamos, como la última experiencia con algo que brotó, ¿cierto? Como con esa cosa milagrosa que siempre tiene el hecho de que la vida se extiende, ¿no? Y tu género definitivamente es el ensayo. Tu último libro son Caminos del Moriche, pero ¿Vos tenés cuántos libros más? Otros tres libros vi fácil en internet: Carta a una joven ensayista, La poética del esbozo, Negroides, Simuladores, Melancólicos, es el otro. Negroides y Simuladores Melancólicos es otro título, ¿no? Sí, el ensayo es, digamos, el género que ha marcado más mi vida. Sí, yo empecé estudiando literatura en la Universidad de Antioquia. Ahora que pasan tantas cosas con la Universidad de Antioquia y con la Universidad Pública en varios países de América Latina, incluida Colombia. Y digamos, yo tuve muy claro desde que empecé a estudiar que me interesaba mucho la literatura, me interesaba mucho el arte, pero siempre tuve presente que también por necesidad un poco, como que debía pensar la literatura como en unas claves un poco más vinculadas con la vida social y la presencia con comunidades y cosas de ese estilo. Entonces yo elegí hacer una licenciatura. Para quienes nos escuchan fuera del país, la licenciatura en Colombia es básicamente el prepararse para ser profesor. Entonces fui profesor de secundaria y pues he sido profesor universitario hace mucho tiempo. Luego pues me formé en historia del arte, hice un doctorado en literatura, pero siempre me interesó mucho, además de la dimensión estética, artística de la literatura, como algo más, que yo en un principio no sabía muy bien qué era, y que después de dedicarme al ensayo entiendo, digamos, como cada vez más. O sea, me interesan mucho los oficios de la literatura, pero vinculados con algo que está fuera de la esfera literaria, y eso es lo que tiene el ensayo. El ensayo aspira a ser literatura, pero tiene una gran vocación crítica, una aspiración por momentos filosófica, y como se ha visto en el último tiempo, una inquietud muy grande, por ejemplo, por las ciencias naturales, o la botánica en este caso. Entonces sí, el ensayo me ha interesado mucho, mi tesis doctoral es sobre ensayo colombiano, y además de haberlo estudiado y haber hecho crítica de ensayo, he publicado algunos ensayos como con factura literaria, y eso pues es un poco lo que lleva a este interés actual por el ensayo literario como de tema natural. También he publicado un par de libros de cuentos, porque la ficción también me interesa mucho, he traducido, pero sí, el ensayo me parece además muy interesante como una experiencia total de la literatura, porque es un género en el que pueden entrar todos los otros géneros, y eso pues me gusta mucho. Y este ensayo de sumario de plantas oficiosas puede estar a veces cerca a la crónica, o me equivoco. Sí, fíjate, incluso que hay mucha gente que ha estudiado, por ejemplo, la crónica modernista en América Latina o la crónica en otras partes del mundo, en Estados Unidos, por ejemplo, y le atribuye, digamos, como unas características ensayísticas. Está también, digamos, la manera de entender el asunto como en el camino inverso, y es que el ensayo siempre ha estado lleno de elementos narrativos desde Montaigne. Lo que ocurre es que, pues, un poco como por esa idea de que el ensayo es un género que también puede ser serio, académico, riguroso, hemos olvidado todo ese componente de relación con la vida práctica, con la anécdota, con el mundo del aquí y el ahora, con la cultura popular, y eso, pues, afortunadamente está volviendo a aparecer. Sí, Sumario de Plantas Oficiosas es un libro que está lleno de narración. Es un libro que está lleno de acontecimientos de coyuntura, y eso pues, claro, lo pone a dialogar con el periodismo y con la crónica también. Y pensando que tu vinculación universitaria, académica, puede ser una parte importante de tu vida, vos me corregís, ¿para dónde va este mundo de los papers y del tono o de las reglas académicas de la escritura? Es difícil saberlo, pero digamos que en el caso específico de las humanidades y de las disciplinas, digamos, que estudian las sociedades, los símbolos, la cultura, creo que la tendencia podría ser a la hiperespecialización, ¿sí? Y eso pues tiene varias caras, como imagino que sabes vos. Está como insinuado en tu pregunta también, la cultura del paper, la cultura de la monografía, las tesis, tiende, digamos, como a un tipo de normalización, de un saber que no es tan fácilmente normalizable, me parece a mí. Entonces, siempre se nos ha aparecido esa idea como de que el ensayo se opone a esa cultura académica, porque en efecto tiene, digamos, una vocación de libertad expresiva, como de búsqueda estética en lo que se dice, y eso pues está lejos de la cultura académica más restrictiva. Lo que yo creo que está empezando a ocurrir es que el ensayo, digamos, más libre, más literario, está empezando a ocupar territorios que se creerían muy del mundo académico. Y creo que eso se empieza a notar mucho como en el mundo editorial. Creo que las cuestiones vinculadas, por ejemplo, con el medio ambiente, por ejemplo, con la botánica, con los hongos, han dejado de ser patrimonio exclusivo de la investigación científica. Y ahora han saltado muy fuertemente a escenarios como la divulgación, por ejemplo, que es todo un acontecimiento editorial en este momento, y yo creo que al ensayo. Me parece importante mantener como la diferencia entre esos dos universos. Entonces, lo que noto también es que el mundo de la escritura académica es bastante endogámico. Exacto. Y es de un tipo de lectura muy especializada. Pues creo que el ensayo tiene una vocación de público más amplio, tiene un compromiso un poco más grande con la transmisión, con la expresión personal, y eso evidentemente le permite como encontrar más espacio. Y ahora pues el mundo editorial creo que está mucho más preparado de lo que estaba hace 10 años para darle lugar a todo este tipo de escrituras reflexivas, imaginativas, que tienen que ver con la naturaleza. Me parece a mí, no sé vos cómo lo veas desde tu espacio, pues, en este momento. No, leerse entre doctores es una cosa como botar demasiada energía, a veces inclusive recursos públicos o las mismas matrículas de los estudiantes, y que puede que no pase nada con esa lectura entre doctores más que otro nuevo doctorado. Sí, de todas formas, creo que también hay que un poco mirar la otra cara, porque al estar precisamente en un entorno universitario donde he tenido que publicar papers, monografías, trabajos de revisión académica, trabajos que he disfrutado también, no podría dejar de reconocer la importancia que tienen, ¿sí? Yo creo que la lógica de avance del conocimiento es una lógica que existe y que no vamos a negar aquí, digamos. Yo creo que no estaría bien tampoco como crear una especie de idolatría alrededor de la comunicación directa e impresionista. Lo que sí creo es que el ensayo permite abrazar las dos cosas, y por eso lo convierte en un género tan crucial, en un género tan potente. Porque el problema del articulismo académico es que tiene una relación con los sistemas de conocimiento muy derivativa, ¿cierto? Y la dimensión crítica de estos textos no les permite de alguna manera comprometerse mucho. Entonces creo que el ensayo tiene esa posibilidad de hablar desde la perspectiva personal, de hacer una interrogación un poquito, digamos, desmañada por momentos, pero ir a las cuestiones fundamentales, ¿cierto? Y creo que el problema en la escritura académica está también en la limitación retórica que impone, ¿cierto? Vos lo sabes bien, la escritura académica tiene, digamos, como esas condiciones de protocolo del texto que la libertad ensayística no comparte. Entonces, creo que por posibilidades críticas, por el compromiso personal y un poco por ese espíritu de rebeldía que siempre tiene, el ensayo logra, digamos, como apropiarse también del rigor que uno puede encontrar en la investigación académica y proponer una visión un poco más amplia. Ese yo creo que es el punto. Y estas escrituras ensayísticas sobre la naturaleza me parece que son un buen ejemplo, ¿no? Porque logran acercar a mucho más público a cuestiones pues, que hoy en día son trascendentales y que probablemente son las que busca también la academia. La academia puede, digamos, tener esa pretensión, pero el ensayo tiene una mayor afinidad emotiva con el lector. Es como que eso te da la posibilidad de entrar más rápidamente en las cuestiones que importan. Puerto de la Imaginación deseamos una sociedad de autores y autoras. Cada persona es dueña de una autobiografía apasionante, un poemario original, una novela o una carta fulminante. Ayúdanos a que esta comunidad se haga resistente, inscribiendo a alguien. Leer Sumario de Plantas Oficiosas en un jardín. Posiblemente para leerlo habrá que conseguir una butaca. Habrá que saber en qué hora del día se puede leer bien, si el jardín tiene alguna sombra o no, o tocaría muy al amanecer o muy al atardecer, ver si nos podemos sentar en el suelo. Es toda una experiencia. Y aquí hay un paralelo entre dos hojas, las hojas del libro y las hojas de la naturaleza. Entonces el separador del libro siempre tiene que ser una hoja, y ojalá tengamos la oportunidad por allá por la página 202, 205 de ver retoñar algo. ¿Cómo hacemos para ver retoñar algo? De pronto les puede parecer infantil, pero si estamos en una vida muy convulsa y demasiado cemento y estamos en un apartamento muy alto, pues simplemente empezar a leer el libro con un vasito desechable, una copita, dos algodones, agüita y un frijolito, y ver si podemos ser testigos de ese retoñar. Hay un momento exacto que algunos hemos podido verlo, casi todos los campesinos lo han visto, y es el momento exacto en que la semilla rompe la tierra. Cuando me dediqué a leer La Vorágine y a comentarla, y a través de pues, varios trabajos académicos que se habían hecho y de otras referencias, encontré que los años 20 y los años 30, especialmente en la cultura popular, viven un interés por lo vegetal muy grande. Y ahí hay una cosa como muy especial para descubrir. Específicamente en Estados Unidos, la década del 20 y la década del 30 son décadas donde aparece una especie de angustia entre la vegetación. Entonces hay una gran cantidad de relatos de fantasía, de terror, de ciencia ficción, donde las plantas tienen como un carácter monstruoso. Es una cosa sumamente divertida, pero muy especial para recuperar esa, digamos, esas advertencias que probablemente hoy están volviendo a aparecer, y que en toda esa literatura y en todos esos cómics distópicos tienen un lugar muy, muy especial. Esa es una referencia. Para mí fue muy iluminador ver que el horror vegetal apareció también en Colombia en el año 1922-1924 con la publicación de La Vorágine. Yo creo que la mayor sorpresa en los últimos dos años ha sido redescubrir La Vorágine. Ajá. Redescubrirla como la gran novela vegetal que se ha escrito. ¿Sí? Es una novela visionaria, es una novela, digamos, no solo porque estemos en su centenario, porque haya una agenda gubernamental, digamos, como muy centrada en relevarla, porque La Vorágine es una novela extraordinaria y es una novela como escrita para el futuro. Esa es mi mayor sorpresa, digamos, como en términos literarios. Pero también diría yo que la posibilidad de redescubrir un poquito el pasado del ensayo, el pasado de la poesía, el pasado de la ficción a través de una lectura vegetal. Cuando tú intentas leer la literatura, el arte y la historia del pensamiento a través de algunas personas que le dieron un lugar más importante a la vegetación, entiendes muchas cosas. O sea, ves que había mucha clarividencia, una capacidad de lectura que hoy sabemos aceptar mucho más claramente, porque tenemos ante nuestros ojos la inminencia de un colapso medioambiental. Claro. Es como que es mucho más meritorio que hace 100, 200 años alguien haya visto en la vegetación una clave como para orientarnos. Esto es Puerto I, el podcast de Puerto de la Imaginación, desarrollado por Casa de las Estrategias. Este podcast lo realizamos Lucas Jaramillo, Camila Uribe e Isabel Cifuentes. Música de Andy Lagos. Un reconocimiento muy especial a Luna Libros por sacar la edición de Sumario de Plantas Oficiosas para Colombia. Y además ellos son promotores, ideadores de un premio maravilloso que es el antecedente de esta edición, que se llama Latinoamérica Independiente, que es un premio de no ficción, o sea, muy especial para ensayo, que yo creo que es un énfasis importante de esta editorial. Y tenemos la dicha de poder, a partir de este premio, donde uno de sus cofundadores es Luna Libros, explorar, bueno, este es el premio de 2022, hay que estar muy pendiente de los otros años. La editorial independiente Criatura de Uruguay, El Cuervo de Bolivia, Elefante de México, El Fakir de Ecuador, Fósforo de Brasil, Godot de Argentina. ¡Ah! Libros del Fuego, los conocemos, Venezuela. Luna Libros, Colombia, y Tribalis, Puerto Rico. Es como si ese asombro que producen las plantas y los hongos estuviera produciendo un tipo de literatura de divulgación muy interesante y que a mí me ha influido profundamente. Paco Calvo, Estefano Mancuso y muchos otros están, digamos, como redefiniendo no solo la botánica, sino probablemente muchas de las cosas que debemos de pensar psicológicamente. En el libro de Paco Calvo, Planta Sapiens, que fue un superventas hace algún tiempo, recientemente traducido al español porque él lo escribió en inglés, aparece, por ejemplo, esa interrogación sobre si las plantas tienen mundo interior o si las plantas tienen una capacidad, digamos, de agencia subjetiva. O sea, son cosas que, de ser comprendidas de mejor manera, van a cambiar completamente incluso nuestra manera de comprendernos y van a dejar buena parte de la filosofía, que consideramos la filosofía, en un capítulo muy pequeño de conocimiento especista. Hasta aquí llegamos. Punto final en Puerto I.